Muy buenos días. Gracias por escucharnos aquí en Radio Santana en el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Seguimos compartiendo notas de lo que sucede en el mundo, en este país y en otros lugares de origen. Recuerden, lo pueden escuchar los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana y al mediodía, a las 12. Como una radio comunitaria, valoramos mucho sus contribuciones con su información de lo que sucede en la comunidad, en sus vecindarios, en sus lugares de trabajo. Gracias por enviarnos la información de sus servicios, de los programas que hacen sus organizaciones aquí en la comunidad. Bueno, y sin decir más, iniciemos con las noticias del día de hoy. En noticias internacionales, diálogo y negociación, único camino para la paz, dice el presidente de China a Zelensky. El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo su primera conversación con su par ucraniano desde que inició la ofensiva rusa. Esta nota de La Jornada. El presidente chino, Xi Jinping, le dijo este miércoles a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, cito, que el diálogo y la negociación son el único camino para la paz. Le dijo esto el miércoles a Volodymyr Zelensky, que el diálogo y la negociación son el único camino en la primera conversación entre ambos desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. Y sobre el tema de la crisis ucraniana, China siempre ha estado al lado de la paz y su posición fundamental es promover un diálogo de paz, afirmó el mandatario chino según la cadena estatal CCTV. Y cito, el diálogo y la negociación son la única salida al conflicto con Rusia, añadió. Zelensky confirmó en un tuit haber mantenido una larga y significativa conversación con su par chino. La llamada duró casi una hora, según el portavoz de Zelensky, y se realizó, cito, por iniciativa de la parte ucrania, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores chino. Después de la conversación, Zelensky anunció el nombramiento de un embajador en el gigante asiático, un puesto vacante desde febrero de 2021. El cargo estará ocupado por el exministro de Industria Estratégica, Pablo Ryabkin, de 57 años. La llamada de este miércoles es la primera entre ambos jefes de Estado desde el inicio de la guerra en Ucrania en febrero de 2022. La última vez que hablaron por teléfono fue en julio de 2021. Y Rusia celebró los esfuerzos de Pekín, pero reprochó a Kiev y dijo rechazar cualquier iniciativa que busca una solución política y diplomática a la crisis. Estados Unidos consideró que esa charla telefónica fue algo bueno, dijeron. Ciertamente daríamos la bienvenida a cualquier esfuerzo para llegar a la paz, siempre que esa paz sea justa, sostenible y creíble, y que en ella estén implicados personalmente el presidente Zelensky o sus allegados, declaró el portavoz de seguridad de la Casa Blanca, John Kirby. Francia, por su parte, afirmó, cito, que alienta cualquier diálogo que pueda contribuir a resolver el conflicto en Ucrania, conforme a los intereses fundamentales de Kiev y el derecho internacional. Y el presidente Joe Biden buscará la reelección pese a su avanzada edad. Esta nota de La Jornada. El presidente Joe Biden anunció su campaña para buscar la reelección en noviembre de 2024. Primero a través de un video de 3 minutos en el cual criticó a los extremistas republicanos y enfatizó palabras como democracia y libertad. Y después de persona, durante un meeting en la sede de un sindicato, donde subrayó los cientos de miles de millones de dólares que su gobierno invierte en generar nuevos empleos manufactureros, los proyectos gubernamentales construidos con trabajadores sindicalizados y reiterando su promesa de asegurar que los ricos y las grandes empresas paguen más impuestos. Y esto fue lo que dijo: Wall Street no construyó a Estados Unidos, la clase media construyó a Estados Unidos y los sindicatos construyeron la clase media. Y reiteró Biden en un mensaje que primero usó en su campaña presidencial de 2020. Pero el mensaje de esta campaña ahora incluye escenas del intento de golpe de Estado impulsado por Donald Trump a través de un asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, que en el video es seguido con un enfoque sobre, cito, la libertad personal para optar por un aborto, para decidir a quién amar y qué libros se pueden leer en respuesta a los ataques de la derecha republicana sobre los derechos de las mujeres, los gays y los intentos para prohibir libros en escuelas y bibliotecas. Y aquí hay una cita, dice: "Estamos en una batalla por el alma de Estados Unidos", declaró Biden en su discurso de ayer. "La interrogante que enfrentamos en los próximos años es si tendremos más libertad o menos". Y con una serie de imágenes detrás que incluyen a personas de todas las razas y hasta dos palabras en español, Biden declaró que su campaña es un esfuerzo para defender la democracia, dijo, las libertades y el derecho al voto. "Acabemos con esta tarea", declaró, en lo que seguramente será una de las consignas de su campaña. Sin embargo, el presidente Biden enfrenta importantes obstáculos, no solo ante su posible contrincante, que por ahora parece ser Donald Trump, a quien derrotó, pero no por mucho en 2010, sino incluso con sus propias filas. Biden es ya el presidente más viejo de los Estados Unidos, cuenta con 86 años a finales de un segundo periodo en la Casa Blanca. En 2028, una encuesta de NBC News de esta semana registra que el 70% de los estadounidenses, entre ellos 51% de los demócratas, opinan que Biden no debería buscar la reelección. Vale señalar que el 60% de estadounidenses, según esa misma encuesta, opinan que Trump no debería de buscar la elección, incluido un tercio de los republicanos. La noche borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Se amaca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Tierra que es madre, que da los sonidos, sabores y sinsabores se quedan en los caminos. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Thank you. la arena y un patio y un algarrobo, vida la de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingos del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Y demanda de Disney acusa a DeSantis, el gobernador de Florida, de represalias. En esta nota de Los Angeles Times, Walt Disney demandó el miércoles al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la última momento de una larga lucha por los poderes de autogobierno de la compañía. En el área del estado que abarca Walt Disney World Resort, aquí hay una cita, una campaña dirigida de represalias del gobierno, orquestada en cada paso por el gobernador DeSantis como castigo por el discurso protegido de Disney. Ahora amenaza las operaciones comerciales de Disney y pone en peligro su futuro económico en la región, así como viola sus derechos constitucionales, dijo Disney en una demanda presentada en el Tribunal Federal de Distrito del Distrito Norte de Florida. El gobernador republicano, de quien se espera que se postule a la presidencia en 2024, ha hecho de su batalla contra Disney una piedra angular de su campaña de guerras culturales y en ocasiones se refirió a la legendaria compañía de California como, cito, una corporación de Burbank despertada. La disputa comenzó el año pasado después de que Disney se pronunció en contra de la llamada legislación de Florida Don't Say Gay, que prohibía las discusiones sobre orientación sexual e identidad de género desde el jardín de niños hasta el tercer grado. Desde entonces, DeSantis ha presionado para expandir la prohibición a todos los grados de las escuelas públicas. Disney, bajo la presión de los empleados, se opuso a la ley y dijo, y cito, podría usarse para atacar injustamente a niños y familias homosexuales, lesbianas, no binarias y transgénero. La compañía dijo que reevaluaría sus contribuciones políticas. DeSantis arremetió lanzando un esfuerzo de un año para despojar a Disney de sus poderes de autogobierno para sus parques, privilegios radicales que la compañía ha disfrutado desde 1967, cuando los funcionarios de Florida estaban encantados de permitir que Disney convirtiera millas de pantanos en un bullicioso centro. DeSantis firmó una legislación a fines de febrero que permitió al estado hacerse cargo del distrito de Reedy Creek, controlado por Disney, y reemplazarlo con una junta de supervisión de turismo. Eligió cuidadosamente a los miembros de la nueva junta, llenándola de conservadores culturales y aliados políticos, solo para enterarse de que los supervisores salientes de Reedy Creek habían socavado preventivamente el poder del estado. La demanda de Disney elude los problemas del uso de la tierra y, en cambio, plantea preocupaciones sobre la Primera Enmienda. La denuncia, que busca una reparación declaratoria y una orden judicial, alega que DeSantis ha estado librando una batalla y campaña implacable para armar de poder del gobierno contra Disney en represalia por expresar su punto de vista político. Y Will Creeley, que es director legal de la Fundación No Partidista para los Derechos Individuales y la Expresión, dijo, y cito, la escalada de esta disputa indica una disposición preocupante del gobernador para castigar a quienes no están de acuerdo con él. Esto es Estados Unidos. Se supone que el gobierno no debe abusar de su poder para castigar a los disidentes o críticos. On Saturday, April 29th, join Republic Services at Centennial Regional Park for the free compost giveaway and paper shredding event. From 7 a.m. to 12 noon, all Santa Ana residents can collect up to 80 gallons of garden compost distributed on a first-come, first-served basis. Feel free to bring your own bags and containers or purchase 2-gallon pails on-site during the event. Proof of residence is required, so bring either your driver's license or a water or utility bill. Also, don't forget to bring any papers for safe and secure on-site shredding for free. You can even bring up to 5 boxes of paper if you want, so don't miss out. For more information, call Republic Services at 657-467-6220, and we hope to see you there. Y primer gran incendio forestal de la temporada. Como muchos en el estado se preocupan por las inundaciones, el incendio forestal de San Bernardino ya quema 160 acres. En un incendio forestal en el Bosque Nacional de San Bernardino, que creció rápidamente más de 100 acres el miércoles por la tarde, de acuerdo a los bomberos. El incendio de Nob, el primer gran incendio forestal de la temporada en California, comenzó poco antes de las 11 y se había extendido a unos 160 acres para las 2:30 de la tarde, según el Servicio Forestal de Estados Unidos. A partir del miércoles por la noche estaba contenido en un 0%. Debido a su ubicación en lo profundo del bosque entre Wrightwood y Little Creek, el incendio no representa una amenaza para las comunidades circundantes, dijo Eric Sherwin, vocero del Departamento de Bomberos del Condado de San Bernardino. Bueno, y es el primer gran incendio forestal en California este año, después de un invierno excepcionalmente húmedo que dejó a los funcionarios estatales más preocupados por las inundaciones que por los incendios, un cambio con respecto a los últimos años. La causa del incendio está bajo investigación y agregó que los informes de que el incendio se originó en una quema controlada eran falsos. El incendio forestal estalló cuando una ola de calor azotó el estado y se espera que traiga algunas de las temperaturas más altas de este año para el fin de semana. Sherwin dijo que las altas temperaturas podrían aumentar la intensidad del fuego, pero señaló que los altos niveles de humedad en el suelo, así como la capa de nieve aún muy fuerte, ayudarán a equilibrar las preocupaciones sobre el calor. La ola de calor comienza en todo el estado, pero debería ser breve. El próximo frente frío podría limitar los peores riesgos de una inundación. Las temperaturas en California comenzaron a subir el miércoles, lo que provocó una ola de calor que se espera que traiga algunos de los días más cálidos del estado en lo que va del año. Se pronostica que los máximos alcancen los 90 y 100 para el sábado, lo que se espera que provoque un aumento del deshielo e inundaciones, principalmente en el Valle Central, como hemos estado reportando. Pero los funcionarios meteorológicos dijeron que el calor que afecta a casi todo California debería ser de corta duración y se espera que un frente frío llegue tan pronto como el domingo y ayude a evitar el peor de los casos de inundaciones. Aquí hay una cita de David Spector, que es meteorólogo de Servicios Meteorológicos Nacionales en Hanford. Y dice, y cito, parece que después de esta ola de calor, las temperaturas se mantendrán por debajo de lo normal durante un tiempo. y va a evitar que salgan las inundaciones fuera de control. Los ríos todavía van a desbordarse. Se espera que gran parte del Valle Central experimente temperaturas en los grados 90 superiores para el sábado, dijo Spector, lo que calificó de inusualmente cálido, pero no extremo. Sin embargo, ese calentamiento ha puesto en alerta a muchas partes de la región por un mayor riesgo de inundaciones. Partes de los condados de Kings, Tulare y Fresno, a lo largo del río Kings, están bajo una advertencia de inundación indefinida a medida que continúan las descargas de agua en Pine Flat Dam y se esperan inundaciones en Sanger, Ridley, Layton y otras regiones propensas a inundaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional. Y no permita que las compañías eléctricas se salgan con la suya con nuestras facturas de electricidad. California se está moviendo hacia una fórmula basada en los ingresos para las tarifas eléctricas. Los reguladores deben proceder con mucho cuidado. Esta nota del editorial de Los Angeles Times. En California, el pago de las facturas de electricidad se basa casi por completo en la cantidad de energía que se consume, con mantenimiento, con operaciones de la red y con otros gastos integrados en la tarifa. Eso es un problema, no solo porque las tarifas en California continúan aumentando, incluso cuando las políticas climáticas estatales empujan a las personas a cambiar a vehículos y electrodomésticos eléctricos, pero debido a que el uso de energía no varía tanto según los ingresos como se podría pensar, significa que los clientes de bajos ingresos terminan gastando más de sus cheques de pago en apoyar la infraestructura de los servicios públicos que los usuarios ricos. Eso pronto va a cambiar. Bajo el proyecto de ley 205 de la Asamblea, un proyecto de ley de energía radical que los legisladores de California aprobaron el año pasado, la Comisión de Servicios Públicos del Estado debe adoptar cargos mensuales fijos basados en los ingresos familiares para las tres grandes empresas de servicios públicos, propiedad de inversionistas, para ayudar a pagar los costos de entrega, incluidos postes, cables, subsidios a la eficiencia energética y mitigación de incendios forestales, al tiempo que reduce las tarifas basadas en el consumo. Y bueno, California está abriendo nuevos caminos con este enfoque progresista. El uso de tramos basados en los ingresos significa que las personas con mayores ingresos pagarían más y los californianos de bajos ingresos no asumirían demasiada carga de la electrificación de viviendas y vehículos. Pero los reguladores estatales no deberían ir tan lejos como han propuesto las tres grandes empresas de servicios públicos, el Southern California Edison, San Diego Gas and Electric y la Pacific Gas and Electric. En su lugar, el Estado debería facilitar a los clientes lo que será un cambio radical en la forma en que los clientes residenciales paguen por la energía. Y los grupos ambientales y de consumidores propusieron una variedad de alternativas más razonables con cargos fijos más bajos. Y bueno, para ser más claros, este plan no dice nada para limitar la cantidad total de dinero que las empresas de servicios públicos pueden facturar a sus clientes en el futuro. Y continúa aprobando aumentos masivos de tarifas que hacen que la energía sea menos accesible. California ya tiene algunas de las tarifas de electricidad más altas de la nación. Aproximadamente se han duplicado en la última década y se prevé que aumenten hasta un 26% para 2025. California necesita correr hacia la electrificación de viviendas y vehículos para enfrentar una crisis climática que empeora. Si se hace con cuidado y precaución, este rediseño de las tarifas y cargos de electricidad puede suavizar la transición hacia un futuro de cero emisiones y minimizar la reacción negativa de los clientes. Bueno, los reguladores deberían esforzarse por hacerlo bien. Join Mayor Valerie Amezcua and Olive Santa Anna in the My Water Pledge Community Competition. Mayors nationwide are inviting their residents to take part in this challenge to conserve water, energy, and other natural resources on behalf of their city through a series of informative and easy-to-use pledges online. Before April 30th, you can take the pledges and enter to win prizes from having your utility bills paid for up to a year or daily prize giveaways such as $50 gift cards. So Santa Anna, let's win by making this city the most water-wise in the nation. Take the pledge to conserve water at mywaterpledge.com. You must be 18 and over to participate. Agua del olvido habrías tomado, porque sin motivo piensas olvidarme. Así no se paga el amor sin mancha. Después de quererme, piensas olvidarme. Lindo paisanito, eres pretencioso, porque no dijiste, no quiero, no puedo. Si tú me dijeras, no quiero, no puedo, mi camino es libre para retirarme. Huánuco, Tingo María, Aucayacu, Uchiza y Paraíso, para que baile la familia Dávila y el popular cura. Lindo huanuqueño, eres pretencioso, porque no dijiste, no quiero, no puedo. Solo la campana podrá separarnos. Aunque no me quieras, aunque no me ames, yo seré tu dueña, cueste lo que cueste. Tú me perteneces desde muy chiquillo, y yo te pertenezco con todita mi alma. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y esta nota de inmigración dice: nuestra meta es Estados Unidos, insisten los miembros de la caravana migrante. Esta nota de La Jornada. En San Cristóbal de las Casas, los migrantes que el domingo salieron en caravana de Tapachula arribaron esta mañana a Huistla en espera de que haya un diálogo con funcionarios del gobierno federal, informó Irineo Mujica, que es el director de la agrupación Pueblos sin Frontera, organizador de la caminata, y esto fue lo que dijo: la situación se va a resolver, siempre ha habido diálogo, ahora no sé cuándo, pero siento que sí, no se han negado, pero no han venido, ayer se les hizo la petición, dijo. En entrevista colectiva añadió si para las 14 horas de este martes no se ha acordado la realización de un diálogo, varios migrantes protestarían costurándose los labios, dijo. A las 2 de la tarde tenemos una protesta de coserse los labios porque a veces no escuchan. Hay sordera y burla porque dicen que es un país de puertas abiertas y persiguen a los migrantes como si fueran criminales. Cuando al ingresar al país sin documento solo cometen una falta administrativa, dijo. Es responsabilidad del gobierno resolver el problema de los migrantes, insistió el activista que cuenta con nacionalidad de los Estados Unidos y mexicana. Los migrantes que llegaron a Huixla durante la mañana después de caminar sobre la autopista costera, alrededor de 15 kilómetros, procedentes de Huehuetlán, donde pernoctaron el lunes, se instalaron en un domo ubicado en la cabecera de ese municipio, y el hondureño Carlos Herrera comentó que llegó a México huyendo de las pandillas que operan en su país porque le cobraban, cito, un impuesto de guerra y atentaron contra su vida el 9 de noviembre de 2022. Me andaban persiguiendo y a mi señora también, por eso nos venimos juntos. Señaló que llevaban 2 meses en Tapachula, esperando que las autoridades migratorias les entregaran sus documentos para trasladarse a la frontera norte de México, porque, dijo, su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Y cito, dice, nos sumamos a la caravana porque en Tapachula no nos daban resultados, además de que no hay trabajo y lo que queremos es seguir avanzando para llegar a los Estados Unidos. Afirmó que el objetivo de la mayoría de los migrantes es seguir hacia el vecino país del norte, no quedarse en México. Y cito, la ruta de uno es Estados Unidos. Dijo que viaja con uno de sus hijos, pero su esposa, hijas, nietos y su mamá y hermanos se quedaron en Honduras. Dice, es difícil separarse de la familia, pero todo es por querer triunfar en la vida, concluyó. En la ONU, México exige el control del tráfico de armas pequeñas. Esta nota de la jornada. Uno de los temas que México promovió en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue el de control de armas, pues si dichos implementos siguen entrando de forma ilícita y sin ningún orden al país, las autoridades no podrán avanzar en la pacificación de muchas regiones del territorio nacional, advirtió el representante permanente de México ante esta organización, Juan Ramón de la Fuente. Al participar en la segunda jornada del coloquio internacional La Humanidad Amenazada, ¿quién se hace cargo del futuro? El exrector de la UNAM hizo un recuento del papel de la delegación mexicana en el Consejo de Seguridad. Es una instancia en la cual el país impulsó una agenda pacifista, neutral y con carácter social. En el foro organizado por la máxima casa de estudios, de la Fuente señaló que uno de los temas que México trató de poner a debate en Naciones Unidas fue el del tráfico de las llamadas armas, cito, pequeñas y ligeras, para distinguirlas de las nucleares, químicas y biológicas, que son las que más muertes generan en el mundo. Y aquí hay una cita, dice, si no hay mayor control de las armas que entran al país, no podemos avanzar en la pacificación de muchas regiones, alertó el representante diplomático, quien lamentó que son justamente los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, los que más armas producen y venden. México promovió también el impulso de, y cito, diplomacia preventiva para evitar la escalada de conflictos por armas de fuego. Y la insurgencia mapuche continúa intensificando los ataques contra la industria forestal en Chile, esta nota de La Jornada. Y pese a que el estado de excepción constitucional y el consiguiente despliegue militar en Biobío y la Araucanía en el sur de Chile se prolonga casi sin pausa desde hace 18 meses, la insurgencia mapuche, que continúa activa y en días recientes lanzó una escalada de ataques contra la industria forestal. Mostrando coordinación, la madrugada del martes, rebeldes del Grupo Liberación Nacional Mapuche actuaron simultáneamente en tres lugares distantes: Cañete, que es Biobío, Lautaro, la Araucanía, y el Pingüipuli, que son los ríos, las tres regiones donde tienen lugar el conflicto con el Estado chileno para recuperar los territorios históricos y obtener autonomía. La presencia de tropas comenzó en 2021 con el gobierno de Sebastián Piñera y continuó hasta marzo de 2022, cuando el recién asumido mandatario Gabriel Boric decidió no prorrogarla, pero volvió a aplicarse el 16 de mayo y sigue hasta el presente. Cuando Boric inició su presidencia en marzo de 2022, ofreció dialogar con los mapuches, incluso con las organizaciones armadas, y envió a su entonces ministro de Interior, Isquia Siches, a una visita no concertada a la comunidad de Temeocuicui. Pero cuando ella iba en camino, su caravana fue ahuyentada con disparos al aire. El diálogo nunca se concretó y el gobierno respondió con la militarización, aunque en noviembre de 2022, durante una visita a la zona, el gobernante se comprometió a que en marzo de 2023 anunciaría, y cito, una comisión por la paz y el entendimiento, dijo, con el mandato de determinar la demanda de tierra de las comunidades mapuches y proponer mecanismos para saldar la deuda histórica. No obstante, la comisión no ha sido anunciada. Según el recuento oficial, en lo que va del año, se han cometido casi 50 ataques. Y en noticias internacionales, reemplaza Petro, el presidente de Colombia, a 7 de sus ministros en Colombia, incluido el de Hacienda. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que reemplazó a 7 de sus ministros cuando su gobierno enfrenta dificultades en el Congreso para aprobar sus reformas, como reducir la participación privada en el sistema de salud. Hoy se construye un nuevo gabinete que ayudará a consolidar el programa de gobierno, dijo Petro en un comunicado publicado en Twitter, en el que anunció el reemplazo del liberal y académico José Antonio Campo, jefe de la cartera de finanzas. Operativo antipandillas en Tegucigalpa y Honduras al estilo Bukele. Tegucigalpa, armados con fusiles, una docena de policías ingresaron a un barrio en la ladera de un cerro en la capital de Honduras en busca de pandilleros, en un operativo similar a las redadas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador. En Honduras hay dos pandillas más importantes, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, y se han dividido el territorio, imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos. Y para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador. El despliegue militar en las calles no es nuevo en este país, uno de los más violentos del mundo, a pesar que cerró 2022

4481. De ahí les pueden ayudar a darles información sobre todos los programas que ofrecemos para todos los estudiantes a través de todos los niveles de grados. Estos programas incluyen inmersión en los dos idiomas, en el español y en inglés para los niños jovencitos. Tenemos también programas para los niños más avanzados, más que en los grados más altos de carreras técnicas, de ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Tenemos programas que Early College, que es cuando los estudiantes pueden tomar clases del colegio, de la universidad, a la misma vez que están tomando la clase de la secundaria. Y también tenemos, este año vamos a aumentar los servicios que tenemos para los estudiantes pre-K, los estudiantes que tienen de 3 o 4 años en adelante. Vamos a seguir aumentando esos servicios para ayudar a las familias que quieren que sus niños empiecen temprano en la educación. Así que tenemos bastantes programas, bastantes recursos y todo esto para ayudar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes. Y como les dije, pueden llamar al número que les di antes para obtener más información si son nuevos para el distrito. Entonces, eso es todo lo que tengo por hoy. Pero espero comunicarme con ustedes muy pronto para darles las nuevas novedades que están ocurriendo aquí en nuestro distrito de Santa Ana. Y por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. Queremos compartir con ustedes algunas fechas importantes que se aproximan y con alguna información de acá del Centro Cultural para celebrarlas. Este domingo es el 30 de abril, Día del Niño, Día de la Niña, Día de los Niñes. Con mucho entusiasmo, el Centro Cultural está organizando una celebración acá en el Centro Cultural de México el domingo 30 de abril de 3 a 6 de la tarde. Algunas sorpresas para ustedes y muchas actividades donde van a aprender y a divertirse mucho. Luego, claro, el 1 de mayo, al día siguiente, estamos celebrando el Día del Trabajo aquí en el Centro Cultural. Vengan a compartir con nosotros las presentaciones culturales de danza, de música, con la participación de las trabajadoras, de los trabajadores, de los grupos comunitarios, así como de los grupos del Centro Cultural de México. Y es una buena oportunidad para conocer la historia de esta celebración, cuáles son sus orígenes, por qué se rinde tributo a los trabajadores, trabajadoras del mundo en este día. Y claro, es una oportunidad para conocer las campañas que se hacen en la comunidad para mejorar nuestra situación laboral, de vivienda, de salud. Va a ser todo una celebración del Día del Trabajo. No falten, acá los esperamos el 1 de mayo en el Centro Cultural. Y también, para que lo anoten en su calendario, viene el 10 de mayo, el Día de las Madres. Acá en el centro tendremos una celebración el domingo 7 de mayo. Por favor, anoten en su calendario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El punto de contacto es la maestra Marisol y la maestra Chela de danza. El sábado 13 de mayo vamos a celebrar también a las madres trabajadoras. La fecha y el horario está por confirmar. Punto de contacto, Laura Pantoja. Esta segunda celebración, el sábado 13 de mayo, será de 5 a 7 y confirmaremos en los próximos noticieros. Gracias. Do you know someone who is passionate about helping and improving their community? Do you feel naturally inclined to help others and bring a sense of justice to your community? This training is for them. Latino Health Access Promotor Learning Institute is proud to present its first training program to prepare new promotores. The program is completely free. Participants will receive a certificate of completion and a stipend

y donde habrá música en vivo para que se vayan a divertir, a bailar, a dejar el estrés un poco. Así que la invitación es para este sábado, los esperamos. Y pues también les hacemos la invitación para que vayan a apoyar a pequeños negocios, grupos comunitarios, que es nuestro mercadito. Entonces es este sábado el horario de 1 a 6 de la tarde. Los esperamos en el Mercadito Carrusel. Y muchas gracias por irnos a visitar, a saludar y a hacer compras. Los esperamos otra vez este sábado. Los invita el Mercadito Carrusel. Así que no falten. Muchísimas gracias. De parte del Centro Cultural de México, hacemos una cordial invitación a los padres, a las madres de familia, para que traigan a sus niños, a sus niñas, a una celebración del Día del Niño, el 30 de abril, aquí en el Centro Cultural, de 3 a 6 de la tarde. No faltes. Recuerden, el centro está localizado en la calle Ross, al norte de la calle Ross, número 837, aquí en Santana. Te esperamos. Bueno, y hoy es el 30 de abril, estamos celebrando el Día del Niño aquí también en el Noticiero Popular. Bueno, el Día del Niño tiene una larga historia. A mí me gustaría recuperar lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando se empiezan a tomar en serio y a preocupar sobre la necesidad de proteger a los niños y a las niñas. Una de las primeras activistas sobre este tema fue Eglantine Jeff, que es fundadora de la organización Save the Children, la cual, con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, impulsó la adopción de la primera Declaración de los Derechos de los Niños. Esta declaración fue sometida para su aprobación ante la Liga de las Naciones, la cual adoptaría y ratificaría en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de los Niños. Entonces, al año siguiente, durante la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños, llevada a cabo también en Ginebra, se declaró por primera vez el Día Internacional del Niño. Y más tarde, la Organización de Estados Americanos, la OEA y la UNICEF, redactaron la Declaración de Principios Universales del Niño para protegerlos de la desigualdad y el maltrato. En esta oportunidad se acordó que cada país se debería fijar una fecha para festejar a los niños. Y entonces podemos ver que el Día del Niño pues se da en diferentes fechas, en Alemania, en Argentina, en Australia, en todo el mundo. Tiene su día específico. En México lo celebramos el 30 de abril. Esta es una gran oportunidad para consentir a los pequeños y pequeñas de la casa el 30 de abril. Sin embargo, en Estados Unidos no se festeja de la misma manera. En Estados Unidos se celebra el segundo domingo de junio, casi 2 meses después del Día del Niño en México. Aunque no se considera como un día festivo oficial por no estar marcado en el calendario, en México tradicionalmente, yo trabajaba como maestra en la Ciudad de México y pues soy testigo de la importancia que todo el mundo le da al día, aunque realmente deberíamos festejar a los niños todos los días, a los niños y a las niñas deben de ser reconocidos, respetados y festejados cada día. Y esta tradición tan profunda en México, pues tiene su lugar desde antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, se puede sentir en las costumbres de los aztecas. Entre los aztecas o mexicas, cuando nacía un niño azteca, las celebraciones se prolongaban durante días en los que los astrólogos comprobaban qué día podía ser favorable para darle el nombre al recién nacido. El baño formaba parte de la vida cotidiana de los aztecas, tanto para mantenerse limpios como para purificarse. Estas notas, este conocimiento lo obtenemos de lo que se ha estudiado en los códices que nos han dejado los grupos prehispánicos. En este caso, el Códice Mendoza, que nos habla de la educación de los aztecas. La educación mexica era universal y obligatoria para todos los niños y niñas, y lo supervisaban el Calpulli. Recuerden que el Calpulli era el barrio al que cada familia pertenecía. Parte de esta educación involucraba aprender una colección de discursos llamada Huehuetlatoli, que quiere decir palabra de los ancianos, y que representaban los ideales tenochcas. Bueno, y podemos seguir comentando acerca del gran valor que tenían los niños, las niñas en la época prehispánica, y posteriormente estas tradiciones pues se han ido perdiendo. Algunas de estas pueden recuperarse aún entre los conocimientos que tienen las comunidades indígenas a través de la tradición oral, que debemos todos rescatar. Por eso también la importancia de la conservación de las lenguas indígenas. Bueno, y ahora con tanta tecnología, pues seguimos aprendiendo de los niños también en otras formas y disfrutando de nuevas experiencias. Y recordemos que pues lo importante de esto es la comunicación, especialmente en estos tiempos que presentan tantos retos. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Abrazo colectivo por el Día del Niño.